pesos. Solo en Salcobrand. Maleta de maquillaje Holo, 14.990 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti. Para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Hola, hola. ¿Quién? ¿Estás invitando a alguien? ¿A quién estás invitando? Deja tratar. A ver, ese, dos palabras. Ese es un jugador de fútbol. A ver, dale más. No, me apreté aquí, Marcelo. Ya sé, es robotina. Parte, robotina mi, es robotina. Mi parte es privada, Marcelo. Ah, salta, salta y eleva los pies. Haz flexiones, haz flexiones. Ay, ay, ay. ISA Intervial. Hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo están, señores y señores? Son. ¿Te recuperaste rápido? Me recuperé, sí. ¿Alguna vez te llegó? ¿Qué fue el dolor más fuerte ahí en los colimanos? Yo me acuerdo una vez, un día muy temprano en la mañana, clases de gimnasia. ¿Ya? Y mucho frío, ¿viste? Cuando hace mucho frío y con la pelota de básquetbol. Yo estaba mirando por otro lado, me distraje y me lanza la pelota y yo lo veo que viene y pa, llegó ahí. ¡Oh! ¡Qué dolor! A mí fue saltando en un caballete. Salté y caí sentado en el caballete. Y no fue una buena idea. Todavía, todavía me duele, fíjate. Miguel nunca tenía este problema porque él se operó. Ahí está. Sí, pues, me operé. No hubo dolor en la operación. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Miguel Iván? Lo mismo, yo creo que la clásica de los varones al jugar a la pelota que te llega ahí en la zona de donde nace la vida. No, y en otra oportunidad de más chico me fracturé, tuve una fractura expuesta de brazo. Me partí el brazo entero. Ah, yo pensé que habías fracturado ahí mismo. Ah, no, eso no, no se solo de esa zona. No se puede fracturar. No vale hablar de otras cosas. A mí me operaron de la zona, fíjate. Yo siempre lo cuento con mucho desparpajo, pero me operaron de la zona. Ah, porque se fue de paseo para otro lado. Se fue de paseo para otro lado. Había sí, pues pasa eso. Venir hacia el interior del cuerpo y hacia el exterior. Exacto. Es muy común. No te sientas mal. Es muy común. La triquinosis se llama. Una enfermedad muy común. Es muy común que uno parte a investigar qué hay dentro del cuerpo. Y dice, ¿por qué estoy acá afuera? Voy para adentro. Y ese muchacho que quería entrar y salir de casa, finalmente fue atajado en la puerta y clavado ahí en su posición. Y ahí está, hasta el día de hoy. Pero no por eso soy menos hombre, ¿eh? Por favor, Miguel. Oye, ya. Miguel, vamos, muchachos, con las noticias de hoy. Entiendo de que donde decía normalidad, no, ¿cómo era el concepto antiguo? Nueva normalidad. Nueva normalidad. Donde decía nueva normalidad, debe decir, ahora tiene otro nombre. Plan retorno seguro. Retorno seguro. Lo decía, nueva normalidad, sí, pues, ahora es retorno seguro. Claro, y mucha gente critica al departamento creativo de los programas de gobierno porque todo es seguro. subsidio seguro, familia segura, estadio seguro. Aula segura. Y aula segura, claro. Y todos proyectos que tenían el acople de seguro, que no les fue muy bien, que digamos. Pero este es el mundo del lenguaje, ¿eh? Que el lenguaje hace realidad, entonces hay que irse adaptando. Si es que la cosa fue mal recibida por un lado, vamos por otro mejor. Sí, de todas maneras, mira, ya vamos ahora con el detalle de eso, pero cortito solamente para partir, como es costumbre, dando el reporte del balance que hace el gobierno respecto de los nuevos contagiados de coronavirus, que en esta jornada de viernes se reportaron 494 nuevos casos, con lo que el total nacional llegó a los 12.306. Respecto de los fallecidos, la cifra total llegó a 174, con las 6 personas fallecidas que se registraron hoy, pero ya se confirma que en rigor son 7, porque hoy día se dio una situación extrañísima que está haciendo materia de investigación en Alto Hospicio, de una persona que había sido hospitalizada por coronavirus y que fue dada de alta y al correr los días falleció con coronavirus activo en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está ahora en materia de desarrollo? Si no se sabe si efectivamente él se volvió a contagiar o fue de negligencia del lugar donde lo internaron, que le dijeron, mira, te estamos dando de alta, incluso con esta modalidad del gobierno de dar un carnet del carnet COVID, sí, que en el fondo garantiza que ya generaste anticuerpos al virus. Y bueno, y esta persona falleció hace un par de horas. Entonces esto está como está en estudio de desarrollo, pero todavía, de saber qué fue lo que pasó. Pero falleció víctima del coronavirus, porque puede haber sido fallecido porque tenía un tumor que le carcomió el corazón, claro, o el pulmón. En este caso no tenía enfermedad de base, pero, y ya, por eso hay que investigarlo, pero de todas maneras es raro, porque puede haber fallecido de un ataque al corazón, de cualquier otra enfermedad. Sepo. Pero, claro, que te dice todavía el virus en su cuerpo cuando te están dando de alta, eso es lo complejo del asunto, básicamente. Es que al parecer, ¿te acuerdas que el otro día hubo la misma situación con una persona que también la habían dado de alta y le hicieron el test y salió positivo? Y es al parecer porque aun cuando alguien ya sea no contagiante, puede salir positivo en el virus. Entonces puede haber sido esa situación. Claro, oye, exactamente. Y por eso se ahora, pero espérate, que, sí. Yo estoy con COVID-19. Y ¿tienes? Muy nervioso. ¿Tienes? No, pero si yo estuviera, hipotéticamente, y viene una persona que está muy neurótica y me dispara, y muero, ¿morí por COVID-19 o morí por un disparo producto que yo tenía COVID-19? Me cuesta en qué lista. ¿A qué lista que entras? No estoy dando ideas, ¿ah? No estoy dando ideas. Pero es que ese ejemplo es más claro, vos, Marco. Esa es la historia. Esa es la forma en que Corea del Sur ha superado todo el problema. Corea del Norte. Va, sí. Perdón, Corea del Norte. Oye, a propósito de los fallecidos, ¿viste la polémica que hay, que está circulando a propósito de una investigación de Alejandra Matus? Que no sé cómo tuvo acceso a la cantidad total de fallecidos que hay en marzo en Chile, que son muchos, ¿no? Son de que se subió. Son muchos. ¿Viste la respuesta? Son muchos, ¿no? Pero ella dice de que este marzo, comparado con el marzo del año pasado, hay, 200 más. Entonces, no calza con la cantidad de muertos que habrían muerto por el coronavirus. ¿Qué dijo Mañalich? Es que tenemos el audio de lo que dijo Mañalich, que es muy curiosa su respuesta. Sí. Manuelito, ¿la tienes por ahí? Y es que el número de fallecidos en un mes se explica fundamentalmente los cambios por cuántos lunes tiene ese mes. Número de lunes en el año actual, 5, en el mes de marzo, comparado con el número de lunes el año pasado, mismo mes, marzo, nosotros tenemos que el efecto lunes, que es cuando se certifican, se notifican, se hacen más certificados de defunción e inscripciones en el registro civil de los fallecidos, que es la información oficial. O sea, ¿la gente se muere más los lunes? Es que ahí hacen los conteos. Ahora, rarísimo, claro. Se muere el fin de semana. La gente que se muere el fin de semana la cuentan el lunes. Ah, hasta los lunes no la cuentan. En el fondo es por eso, porque es por días. Ah, puede ser. Pero habría que ver entonces, hacer el estudio de cuántos marzos hay con lunes, con más lunes o menos lunes, a ver si todos más o menos coinciden. Y después le dijeron, pero en 10 años dicen que, bueno, es que tenemos 1 millón más de personas en el país porque... Ah, va creciendo. Hay migración y crece la población. Yo, primera vez que le digo, ok, no. O sea, si tú lo decís. O sea, espera, yo mira, es que entiendo a Mañalich, güey. Entonces, mira, es razonable. El sentido común a mí me hace pensar de que si hubiese, porque la diferencia es que habrían entre los, no sé cuántos muertos hubo en marzo por el coronavirus y cuántos no, pero si hubiese una gran cantidad de gente que murió y no la contabilizaron como coronavirus, habría por lo menos alguna familia que habría alzado la voz y habría dicho, oye, yo creo claro. que mi familiar murió de coronavirus. Tengo la tinca. Tengo la tinca y hasta ahora no ha habido nadie que haya hecho algo así. No, pues. No sé, es raro, igual como fenómeno. Y yo lo entiendo, es que no quiero entender. Es raro, tampoco. Es raro. Es como, ahora salió Varadit, pues tú vas a decir, ay, los medios no cubren lo que está diciendo Alejandra Matus. Y ok, papi, ok. Pero siempre no culpa de los medios. Sí, siempre socorro con Mañalich, que los periodistas somos pésimos. Todos, claro, al final toda la culpa es del mensajero. Coronavirus es culpa mensajero. De los medios de comunicación. Sí. ¿Vamos una canción? ¿Estáis listo con esa información? No, después comentamos más en detalle el plan de retorno seguro. Eso, vamos a eso, sí, po. Ya. Mira, Creedence Clearwater Revival. Entonces, Creedence, bueno, Miguel Iván, explícanos, retorno seguro. Muchachos, sí, nos habíamos quedado con este anuncio del presidente en la jornada de viernes de el plan de retorno seguro, que tiene dos objetivos fundamentales. Una, obviamente, enfrentar los efectos de la crisis sanitaria, pero también lo de la recesión económica. Hoy día unos datos que entregó el ministro de Economía, Lucas Palacios, ya lo vamos a estar comentando, pero que son bien preocupantes, bien alarmantes. Como les comentaba, básicamente... varios conceptos. la nueva normalidad ahora se habló de la normalidad distinta a la que conocíamos. Esto obviamente a raíz del coronavirus y que tiene tres fases fundamentalmente que se explica. Obviamente esto lo comunicó en la mañana posterior al balance que hace el MinSal. ¿Cuáles les decía yo que son estas tres fases que va a tener? Una, el retorno de los funcionarios públicos. Bueno, esa fase ya comenzó de alguna manera porque ya hay varios servicios públicos que durante esta semana fueron reintegrados a sus labores. El segundo tiene que ver con el retorno de los trabajadores del sector privado y el tercero de los retornos de los estudiantes a clases. El presidente comunicó que esto se va a ir informando oportunamente, que va a ser un retorno progresivo. Obviamente no pueden entrar todos de una, pero que sin embargo esta medida va a excluir a gente que tenga que requiera medidas sanitarias especiales, como evitar las aglomeraciones, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas. Todo esto obviamente internamente en los lugares de trabajo, y obviamente tampoco va a incluir este plan a gente que sea parte de la población de riesgo, como los adultos mayores, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, y obviamente casos puntuales que de gente que tenga enfermedades de base. Perfecto, Miguel. Perfecto, muy claro, Miguel. Bueno, alguna claro, ¿no? noticia. En realidad tampoco era tan complejo, era algo que ya se venía comentando y que ahora básicamente ejecutar. En el caso de los trabajadores privados, por ejemplo, a pesar de que no hay información oficial, se estima que va a ser desde mayo. Desde mayo ya se estima que la gente del mundo privado empiece. ¿Y a qué apunta esto? Obviamente por el factor económico, que él le comentaba que es como la segunda patita de esta información, y es lo que comentó hoy día el ministro de Economía, Lucas Palacios. Se estima que por cifras del Fondo Monetario Internacional, cerca del 10% de los trabajadores, se supone que va a haber un 10% de cesantía. Eso llegaría a los índices, a dos cifras que no se llega históricamente. Entonces se estima que, sacando el cálculo, como Marcelo siempre le gusta saber cuántas personas son, se estima que cerca de 1 millón de personas quedarían sin trabajo. Y esto obviamente llevaría a una crisis económica, una recesión, que comentaba hoy día el presidente en el matinal de Canal 13, bienvenido, que no se estima en 90 años, en 90 años de historia de republicana, no habría una crisis como la que se vislumbra ahora a propósito de la pandemia, básicamente porque tampoco hay muchas proyecciones de cuándo se va a acabar el virus. Ya estaba leyendo un artículo que en el fondo decían que la única forma de que esto se acabe es que se pueda conseguir una vacuna. El virus no se va a ir solo porque la gente, o sea, obviamente la invitación siempre a que hagan las cuarentenas y las medidas de autocuidado, pero mientras no exista una vacuna, la pandemia va a estar en el ambiente y uno va a tener que aprender a convivir con eso, y eso en el fondo es lo que tiene que ver este plan del gobierno, que en el fondo hay que seguir haciendo las cosas, pero acostumbrarnos a que todas partes vamos a tener que ir con mascarilla, a que antes no lavamos la mano 3 veces al día, ahora hay que hacerla 20. En el fondo, el aislamiento social, el distanciamiento social también. Perfecto. Miguel, en el fondo es lo que yo te decía al comienzo, el donde decía, ¿cómo se llama? Volver a normalidad, ahora es retorno seguro, pero es básicamente la misma comunicación de que vamos a tener que vivir con la nueva forma de comportarnos por un tiempo. Es que la normalidad venía desde el octubre, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Claro, pero es una cosa lingüística. Claro. Sí, una cosa lingüística. La gente no quiere volver a la normalidad. Sí. Es como Piñera hablando del enemigo poderoso, ¿no? de hace como 6 meses que lo venimos escuchando, del enemigo poderoso es implacable. Entonces tú decís, bueno, pero ya, pues papi, el cambio climático, un enemigo poderoso, implacable. La caries, un enemigo poderoso, implacable. No puede ser todo poderoso, implacable. Prioricemos. Cambiemos las palabras. Cambiemos las palabras alguna vez. Ocupemos el lenguaje. Yo creo que de alguna manera, y me incluyo, muchas personas pensamos que haciendo la cuarentena o esperando un par de meses, el virus iba a ir del ambiente y íbamos a hacer la vida normal. Ahora nos damos cuenta que no. No es así. Que nos tenemos que acostumbrar que eso está y que no podemos estar encerrados para siempre. O sea, en el fondo esto es lo mismo que el virus sincicial. Si el virus sincicial es terrible y mueren muchos niños todos los años, guagua, es una cosa terrible. Y hemos tenido que aprender a convivir, a cuidar a los niños, todos los años ir a vacunarlos, y las clínicas, los hospitales están llenos. Es parte ya de nuestra vida. Ahora, el virus llegó para quedarse. cuando uno ve el efecto económico, obviamente es bastante claro que hay lugares, hay industrias que están muy afectadas. O sea, la hotelería o todo lo que tenga que ver con viajes, o todo lo que tenga que ver con congresos, festivales, espectáculos, deporte, tiene una cosa terrible porque hace inviable cualquier negocio en ese lado. Porque no hay público nomás. Y ahí comenzaron a despedir como locos. Y entonces, sí. Pero hay países que están mucho más afectados. Si tú uno va a Italia o España, en que sí, el turismo es como entre el 12 y el 15% del PIB, entonces claro que están en problemas. Nosotros agradezcamos, agradezcamos de que aquí el turismo no es nada. Oye, será, o sea, hay mucha gente que vive, mucho respeto por ellos. No somos España, ¿cachai? Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que todas las medidas han sido para que no colapse el sistema de salud. Y al parecer eso ha resultado. Hasta ahora no ha habido un colapso. Y eso nos permite empezar a visualizar una vida con el virus al lado, pero sin exponernos demasiado. Exacto, qué buenas palabras. Mira, Miguel Iván está bien con esto, te calmamos. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Entendí. Emocionado. Oye, muchachos. Yo lo que necesito es que volvamos a hacer el programa ahí todos juntos. ¿Y hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? Abrazados como lo hacíamos. Como hermanos. Conmigo no cuenten. Ahora, pero esta cuestión, perdona, solo una reflexión final, pero esta cuestión es como nosotros, a propósito de eso, de volver al estudio, llevamos más de un mes transmitiendo en teletrabajo, nos hemos adaptado de una manera muy rápida, muy ágil a esta nueva realidad y seguimos dándole. Y así como el e-commerce o el delivery en las casas, así como esa gente ha crecido un 1000%. Es decir, aquí tenemos una renovación económica que también va a ser duradera. Y esa también es es otra forma de retorno. Que sabemos que ahora el teletrabajo funciona, que con alguna precariedad el estudio funciona a distancia. ¡Ay, volvió el robot! Trabajar en eso. Dark Ay, perdón. No soy computable. Pero eso parte... Ese, por ejemplo, el que escuchar en los programas de radio que la voz no todo el rato es perfecta como era antes, parte de la nueva realidad. Si lo terrible de esto es que porque ha habido también otras recesiones en la historia de la humanidad. En Chile hemos tenido recesiones importantísimas con grandes, grande cantidad de gente cesante. Si lo terrible es que eso es muy malo para mucha gente y el gobierno tiene que encontrar una forma de hacerle pasar ese chaparrón. De alguna forma un poquito más... ¿Qué culpa tiene el chaparrón? Era mi papá. Exactamente. O sea, un millón de personas sin trabajo es un problema muy, muy grande. Lo que deberíamos estar pensando es cómo reconvertimos ese millón de personas. Claro. En la próxima industria. Y alguien tiene que estar pensando en eso. No vamos a ser nosotros. No nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos entretenerlo un rato, pero... Miguel Iván, tú te operaste y después, mira, no puedes aparecer... En ningún lugar está ahí reservado toda esa inversión que hiciste en tu cuerpo. Y ahora mira ahí, perdida. Es verdad. ¿No? Tienes que reconvertirte. Viste, tienes tanto que hacerlo. La estética para nada, para estar aquí encerrado, no lucir con nadie. Ahora mi cambio. Sí, reconviértete. Oye, no tenemos espacio para canción, así que nos darás otra noticia. Siempre hablando, obviamente, del coronavirus. Una información para ahora que viene de Estados Unidos. Y yo supongo que ustedes estuvieran atentos ayer a... Yo no sé si estaba con fiebre o se pegó en la cabeza una recomendación que dio el presidente de ese país, Donald Trump, que claro, como se sabe que se ha dicho que en las altas temperaturas no es que te inhiban, te hagan inmune al coronavirus, pero propician un mayor porcentaje de que te puedas contagiar, propuso una idea de que la gente le dieran un golpe de luz, ya sea ultravioleta o muy poderosa, y por ahí uno decía, bueno, esto no tiene mucho sentido, pero la guinda de la torta fue... que según a él, un médico le había comentado que los desinfectantes hacían muy bien y que te quitaban el virus en una hora. Cuando hablamos de desinfectantes nos referimos a esto de limpieza como Lysol, porque ese fue el cloro, la marca que él dio. Entonces decía que ahora los médicos tenían que trabajar y ver la forma de cómo se le traspasaba esto a la persona, ya sea por una inyección o haciéndolo entrar en su cuerpo. Claro. O sea, mucha gente. Lysol y todas esas empresas salieron de inmediato a desmentirlo. Exactamente. A desmentir, o sea, mandaron un comunicado en conjunto diciendo que por nada del mundo se le ocurrió hacer eso, que eso no iba a solucionar y que ellos obviamente no lo aprobaban ni mucho menos lo recomendaban. Hoy día es de verdad impresionante, increíble, inconmensurable el que el presidente de Estados Unidos haya hecho una cosa así, porque esto son las típicas creencias, porque esto del Lysol se ha dicho antes, ¿eh? Es una típica como creencia popular para no solo esta enfermedad, sino un montón de otras enfermedades, y siempre se ha dicho que es muy peligroso, que no hay que hacerlo, que puede ser mortal y todo. Es como que alguien de verdad, sin ninguna información ni preparación, de pronto sea el presidente de Estados Unidos. Yo creo que, no sé si estaba en un momento de debilidad máxima, pero yo creo que Trump no piensa lo que dice. Como que lo primero que se le viene en la cabeza, y es una persona, a esta altura se sabe, se ve muy simple. Tontorrón, sí. Le faltan palos para el puente. Lo complejo es que esto no es que lo haya dicho como en un pasillo o conversando con ciertas personas. Lo hace en este tipo de comunicación que hace el MINSAL en la mañana. Le estaba hablando en cadena nacional, en una rueda de prensa, diciéndole a todo el país que prácticamente estaba armando un staff médico para encontrar la manera de que esto pudiese ser inyectable. Entonces obviamente pasa esto. Yo no intenté leer antes de que partiéramos el programa si es que hay casos, porque por más insólito que uno lo encuentre, igual hay gente que de repente recoge el guante. Estaba leyendo también lo que estaba pasando en Francia, que había un estudio que no era oficial, a propósito de la nicotina, que decían que la nicotina inhibía, y se disparó tanto la demanda de tabaco que ahora están restringiendo, o sea, están poniendo límite a la compra de cigarrillos, claro. Por lo mismo, eso es para que veáis que la gente es huevona en cualquier lado. Eso, por eso, y eso, claro. Te lo digo, y eso es lo peligroso, porque como la gente me engancha con cualquier cosa. No es lo mismo fumar y que estés propenso a que te dé cáncer de pulmón a que alguien efectivamente se inyecte o inhale un aerosol. Ahora, pero Trump dijo a continuación que era él, como a lo Axel Kaiser, era la reacción que quería provocar. Sí, era un sarcasmo. Es claro, porque esto lo dijo ayer, claro, y ese en el fondo el remate de actualidad que tiene la noticia. Dijo que él estaba ironizando. Esa fue la palabra. No, dijo esto, una ironía, dijo, porque obviamente fue combinado por un periodista que le dijo que usted lo que dijo es súper irresponsable. Salieron a desmentirlo de las empresas proveedoras de estos artículos de limpieza. No, tu hermana. Y una ironía, dijo, quería provocar una reacción la misma que provoqué en ti ahora. Claro, no tu hermana, hombre. Es otra. No, atro, ya. Ya. ¿Tienes un talento que mostrar? Mándanos un video mostrando tu gracia al WhatsApp más 569-3868-0558 y participa en nuestro programa online Hay Conexión, el nuevo show de Isa Intervial, lejos más unidos que nunca, que vamos a tener nuestro segundo episodio muy luego. Ya está el primero en circulación, ¿eh? Sigue tú, tuve un problema. Dale. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobrand y quédate en casa. Bueno, Miguel Iván, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Allá viene Javi Contadora. Nos vemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e Isa Intervial. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Una presentación de AFP Habitat.

por la pandemia y los amo. Alegran mi día dos veces al día. Estupendo. Oye, pero regalarle a una señora, una mamá, un libro de mitología es como decirle, eres a esta altura un mito para mí. Claro. Eres una diosa del Olimpo, también podría sí. ser alguna. Muy bonito, versión. Bonito. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Oye, ¿vieron que Shakira sacó título de nuevo de filosofía? ¿Cómo? Oye, sí, estuve viendo, de la Penn State o algo así. Anoche era trendy topic porque Shakira sacó en 4 semanas. Se puso a hacer como un curso, no un doctorado, un curso de filosofía antigua, como específicamente sobre Platón, en la universidad de... Se me olvidó, ahora lo voy a buscar. Y entonces estaban todos vueltos locos en Twitter porque Shakira, el Miguel me dice, estás bajita. ¿De qué? ¿De energía? ¿De volumen? No, sube el volumen. ¿Ahí? Despacito. Hola. Un poquito más. Ahí, ¿es el volumen, Nacho? ¿El uno es el volumen? Es que yo le mandé una foto a Nacho con los botones con unos números. Ahí. Es el uno, me confirman. Es el uno, confirman acá. ¿Te confirman? Ahí está, ¿me escuchan mejor? No. A la rueda grande. Súbele a la rueda grande. Ahí. Súbele a la rueda grande donde está el hámster. ¿Pero qué aparato le pasaron? Un antiguo. Como Happy Jane. Ahí me escuchan. Tiene una rueda grande. Yo estoy gritando, me voy a quedar afónica. Ya, pues está bien. Igual te entendemos. Oye, bien. El título que dice es de la Universidad de Pensilvania, la Penn State University. Ya. Pero si lo piensas bien, la mayor parte de las canciones de Shakira son muy filosóficas. Sí. Platonescas, por decirlo bien. Perdón, chaca. Pero vamos a mirar una canción, porque no nos estamos escuchando bien al aire. Entonces, esa decisión la voy a tomar. Ya, vamos. Canción. Una bien corta, sea. Ahí sí. Ahí. Hola, sí. Lo solucionamos. Muy bien. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Te entendiste con Manolito entonces? No, es que me acaban de dar una... Yo me escribía Nacho y yo siempre juré que Nacho y Manolo eran dos personas distintas. Entonces yo con Nacho hablaba todos los temas técnicos. Como pa, sí, súbele al uno, bájale al dos, la rueda grande. Y Manolo es la persona, el control que está a cargo de todo lo que es el ETP. Y ahora me acaban de decir que es Manolo Ignacio y mi cabeza así... ¡Pua! Claro, es cierto. Es la misma persona. Ahora, es curioso esto, pero tiene 14 años y lo rescatamos de un buque factoría fabricado zapatillas hasta hace muy poco. Entonces, además es un niño, fíjate, aunque tú no lo creas, y es de Melipilla, lo cual lo hace muy lamentable. ¿Manolo? Sí, sí. O Nacho, porque a lo mejor es como el club de la pelea, son dos personas. No, Nacho es de Santiago. Nacho es de Santiago. Oigan, ¿se acuerdan que el otro día le conté que a propósito de... Porque todos los países ven como, por favor, que la gente no rompa la cuarentena y todo. Entonces les conté en Indonesia que se vestían como de unos fantasmas y les salían a asustar en lugares públicos. Bueno, si no, ¿sí?, se acuerdan, no importa, no es, sí, no es tremendo. No, no, sí, yo sé, sí, que sí, la atención que ustedes me ponen en general es escasa, pero... Tú dale, a propósito, nomás. A propósito de eso... haz como que sí. Sí, por eso, caché que ahora ya la pausa no... Sigo hablando. Inventaron una nueva cosa que a mí, eso sí me dio susto. Como el pueblo indonés es muy creyente y cree mucho en los antepasados y en los espíritus, decidieron que la gente que rompe la cuarentena en otra ciudad, encerrarlas en casas embrujadas, abandonadas. Oye, ¿y hay mucho, la imagen? ¿Y hay no, es que te cagáis de susto. O sea, te dejan encerrar una casa en cuarentena. Son 2 semanas. Te alimentan, no te dejan salir, están como tapiar las ventanas, y son casas donde popularmente se ha dicho que suceden muchas cosas extrasensoriales, claro. Oye, pero ¿qué eso? ¿Te acuerdas de la película esa? Yo veo gente muerta, donde a este niñito lo encerraban en una pieza, castigado. Y él en la pieza había cualquier, él veía a los muertos y te acuerdas que lo encerraba y lo dejaban encerrado. Ay, y él, sí, gritaba. Terrible. Y le pegaban. Terrible. Sí, bueno, sí. Entrevistaron, lo más, me pareció muy divertido el caso, porque fue a las noticias locales a entrevistar a uno de los que están acuarentenados y él decía así, me parece regio, como muy asustado, me parece regio lo que han hecho, aprendí la lección, yo no he visto ni un fantasma, pero ¿qué vaya a decirle a la tele si te encierran, sí, ahí? Hoy yo lo encuentro un poco... Eso no es civilizado. Es mucho mejor que estar en CITES. ¿Tú decís como...? No, es broma, pues estoy diciendo que nosotros vemos como una brutalidad lo que hacen allá y aquí hacemos lo mismo. La imagen en un CITES con era que le tiraban piedra a casa sanitaria. Claro, también. Pues espantoso. O sea, no, sí lo vi. Lo que pasa es que estoy... porque uno de los grandes temas, aquí poniendo un poco más en serio, es que han salido varios como papers ya a esta altura y ensayos y todo sobre cómo esta pandemia ha hecho que nosotros todos un poco cedamos muchos de nuestros derechos individuales que estaban súper garantizados, porque en realidad hay que cuidarnos. Entonces, eso ha sido... Y en eso, cuando les contaba las noticias de Estados Unidos el otro día, que la gente con carteles como mi libertad, si me muero es problema mío, todas esas cosas, es porque hay, sí, una discusión ahí. Entonces, esto de encerrar... Bueno, acá hay una realidad que tiene que ver con una cosa social espantosa nomás, y también con la ignorancia de la gente, tener que ir a apedrearle a otras personas. Pero lo de Indonesia también es como... Ya es como una tortura. Que Dios te encierre a ti, que eres una persona que cree en lo espíritu, te encierra en una casa donde se ha dicho siempre que está espirituada, que no tiene muchas condiciones, que está abandonada, igual es bien terrible. Sí, po. Sí, es verdad. Yo creo que la gente aprende. Punto para Javi. ¿Cómo decían antes eso? La letra entra con sangre, entra. La letra con sangre entra. ¿Viste? ¿A ustedes alguna vez los castigaron sus papás con algún tipo de... Mi papá me enseñó a leer con cocorrones y paipaso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Todo el rato. ¿En serio? Quería sorprender a mi mamá. Yo vivía en Temuco y quería sorprender a mi mamá, que había viajado, para que cuando volviera, una semana después, yo estuviera leyendo y escribiendo. O sea, esa semana te pegó todo el rato la semana. Sí, pues, y ahí quedé así. Fíjate. Pero aprendiste. Yo era súper inteligente, bueno. No, a mí nunca me pegaron. Una vez me tiraron, un profesor me tiró el pelo así, me echó para afuera, me dijo, ya cállate, que yo hablaba mucho en clase. Y me tiró un mechón así fuerte. Y mi mamá dejó. ¿Y qué sentiste después? Hoy sentí una injusticia tan tremenda. Y me dio rabia, pero por dentro. Me dio esa rabia. A mí cuando me da rabia, no puedo decirlo al tiro, no soy explosiva. Sino lo que entonces, me pasa es que se me sale como, me empieza a salir como un árbol, como unas ramas rojas en el cuello. ¿Han cachado a esas personas cuando se enoja? Se les nota porque empieza como a ponerse, y no podís como transmitirlo inmediatamente, pero el cuellito se empieza a poner así como rojo, rojo, rojo. Es terrible, porque igual es notorio. Sí. Ya, pero tarde o temprano, ¿eso aparece en forma evidente o se diluye? Depende si tengo, cuánto me hirieron. Soy muy rencorosa, pero y un día se me olvida porque estaba enojada y ahí nunca más me acordé, y ahí se me pasó. Pero hasta el día que se me olvida, ay, tengo un odio. ¿Y esto te ha pasado con nosotros o? No, con ustedes no. No. Perfecto. Oye, ¿quiere hablarle a alguien en particular en este momento que estamos de corazón abierto? Ahora. ¿Javi? ¿Qué pasa? ¿Algún actor, actriz con el que tuviste algún problema? ¿Un director? No tengo recuerdo. ¿Algún ejecutivo? No. ¿Ejecutivo de un canal? Ahí hay varios, ¿no? Está todo solucionado. Sí. O sea, uno llega a una altura, a un momento en la vida en que está todo más o menos saneado. Está todo listo, sí, es cierto. Oigan, les quería... Mira, dos cosas que tienen que ver, porque partimos con Shakira, como que está casada con futbolista. Ustedes sabían, no sé si cacharon, que tengo como noticias relacionadas al ámbito deportivo, que están proponiendo que en Alemania, no sé si en otros países, ustedes son más eruditos en temas futbolísticos que yo, se jueguen los partidos con barbijo, con... ay, se me olvidó la palabra, en Spanish, how do you say? Mascarilla. Mascarilla. Mascarilla. Eso es por convivir con un argentino, ese es el problema. Que jueguen los futbolistas con mascarilla. Igual sería lo bueno, yo creo, mi sensación es que se podrían tirar todas las succadas completas que antes, porque antes se veían, se tapaban la boca. Si jugaran con barbijo, igual cómo te lo amarráis para que no se te salga con la transpirada, igual es raro, se lo tendrían que cambiar, pero están viendo la posibilidad, porque yo creo que en el fútbol igual se escupe harto. Sí, claro, mucho. Sí. ¡Gol! Esa parte. Y muchos sin abrazarse cuando hacen goles. No, pues sin abrazarse. Todos como que un gol y en vez de juntarse, todos, cada uno para un lado. También sería como una nueva forma. Todos corren para distintos lados. Claro. Es complicado. Claro. Pero yo he escuchado ya que en algunas ligas europeas están pensando en volver a jugar posiblemente con mascarilla, pero además en vez de con, no sé, 40.000 espectadores, 1.000 repartidos cada 10 metros uno de otro. Es complicado. Es complicado. O sea, yo creo que va a ser súper raro. Yo creo que así va a ser, ¿eh? Yo creo que va a ser raro al principio. El momento como... No es idea mía. Eso lo leí. El fulgor de su cerebro hace brillar esta tarde. Relacionado nuevamente con el fútbol, no sé si Maradona le escribió un lindo mensaje hoy día a Guillermo Vila. ¿Ustedes conocen a Guillermo Vila? No sé si los millennials. Sí, por supuesto. Extraordinario. Extraordinario. Dicen que en la época que él partió, no, cuando ganó todos estos como torneos ATP, no estaba el ranking ATP. Entonces, si no, dicen que sin duda es muy probable que hubiera sido número uno en algún minuto. Claro, claro. Ganó mucho de los grandes torneos internacionales. Los grandes slam. El asunto es que él está ahora, él vive, porque él se hizo famoso a nivel, obviamente deportivamente, pero a nivel de chimento, palabra argentina, otra, a nivel de cucucha. Sí. Porque él tuvo un romance con Carolina de Mónaco. Sí, pues. Entonces, porque él se ganó un premio importante y Grace Kelly le entregó ese premio. Y él entonces fue a buscar el premio y se hizo como cambio de luces. Nació. Con la Carolina. Nació el amor. Claro, nació el amor y tuvieron un romance bastante como tormentoso. y él ahora vive... Él actualmente vive, pero está con una condición cognitiva súper deteriorada, al parecer por el Alzheimer. Entonces, Maradona hoy día escribió: querido Willy, te debemos tantas alegrías y emociones. Espero que siempre recibas el respeto y la dignidad que todos nos merecemos, en las buenas y sobre todo en las malas. Ojalá que en este momento podamos estar a tu altura. Un abrazo enorme, leyenda. Le puso Maradona. Oye, Maradona, eso es lo que le escribió su secretario. Lo que realmente Maradona dijo fue... ponele algo lindo. Le dijeron, oye... ponele algo lindo. Sabes que está muy enfermo, Baila. Ponele algo lindo. Ahí está. Sí, pues se sabe. No, pero bueno, la cosa es que ahí salió, entonces ha salido en varios portales hoy día de distintos lugares, como esta situación de Vila, que es muy triste porque parece que no reconoce mucho. Él se casó, eso sí, con una mujer, no es tan mayor Vila, y se ve, es que los tenistas como que empiezan muy chicos, encuentro yo. Entonces uno ve a un señor de 30 años y es un señor ya grande, adulto. ¿Y qué edad tiene actualmente Vila? 67. 67, ya. Joven. Ahora, ¿tú sabes que Guillermo Vila tuvo otra cosa interesante? Que cuando se metió como en el mundo del jet set y qué sé yo, después le dio por cantar y tenía una banda y hacía, no sé si rap o reggae creo que hacía. Muy curioso. Y tiene algo de ese estilo que, no sé, yo no sé quién será el referente de moda, habría que preguntarle quizás a un argentino, esa cosa de tener el pelo muy largo, que como Carlito Saúl, ¿no? Que bien largo, teñido para atrás, y las patillas bien contundentes y con cana. Algo. Yo creo que Vila fue el primero. Tú sabes que Guillermo Vila, además, es el creador de un golpe. Hay un grupo que es la Gran Willy, que es ir corriendo de espalda. Ir corriendo, la pelota, que es un globito, la pelota está en el fondo y no alcanza a darse vuelta para pegarle, entonces le pega por entre medio de las piernas. Que hay varios jugadores que lo han hecho y se llama la Gran Willy. La Gran Willy. Of the Big Willy. Tremenda jugada. Bueno, se casó con una filipina. Él se casó con una filipina 30 años menor, hace como el 2003. Y tuvo 4 hijos y el último hijo lo tuvo el 2017, ahora. A los 65 años. Y con esta chiquilla, entonces ella es la que sube fotos y todo. Entonces va nuestro homenaje para el señor Vilas, ya que Maradona efusivamente lo hizo. Yo no sabía tanto de Guillermo Vilas. Yo lo cachaba de nombre, pero no tenía idea que era como jet set, que había estado con la Carolina. Y todas esas cosas. Sí, un grande. Otra cosa que pasó hoy día. Mira, dos cositas. Uno que va a pasar hoy día, que aprovecho de meterlo ahora porque uno nunca sabe, que tenemos los viernes son live, nada que perder. Entonces, a través del Instagram de la radio, Oasis FM Chile, vamos a estar conversando con la Chiqui Aguayo. Ah, mira. Excelente. Estupendo. La Chiqui Aguayo, sí, vamos a hablar de esto. ¿Tú eres amiga de Chiqui Aguayo? Conocida nomás. Somos conocidas, pero con muy buena onda. Entonces, yo creo que es primera vez que vamos a conversar así como más distendidamente. Pero no hemos topado y como muy buena onda. Pero no conozco su casa, ya tampoco la mía. No hemos hablado por teléfono. Este va a ser nuestro primer approach más como cercano. Es divertida ella, es simpática. Muy buena onda. Sí, pues. Así que a las 9 por Instagram Live. Me compré, chiquillo, un arito de estos que se ponen en el teléfono para que se te vea mejor la piel. Un aro de luz. Están muy de moda. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que es eso? No, explícanos. ¿La luz está violeta? ¿De Trump? No, es un aro de luz que se pone en la oreja. Encuentro que siento que estoy conversando con gente súper mayor. Miren. Sí, tienes toda la razón. Aro de luz. Pero es como la pulsera de los 7 poderes. Aro de luz. No, es un aro de luz, es un aro de luz en LED que tú lo con un clip se pone en tu teléfono y te ilumina. Entonces tú hablas y haces conversaciones cuando tienes que hacer tu Zoom, tus reuniones, tu videoconferencia, tu videollamada, se te ves más linda o más lindo. Porque estás mejor iluminado iluminado. Fascinante, ¿eh? Sí, pero fascinante. Mira, listo, pero todo el mundo tiene las noticias. Ahora, toda la gente que está con Zoom, digamos, que tiene estas videos, ustedes mismos que hacen el programa, deberían tener su aro de luz LED. Hay de todos tamaños. No, hay unos para el teléfono, que es como personal. Yo me compré dos. Uno tamaño personal para el teléfono y uno para que me ilumine el rostro el dato en caso de esté trabajando en el computador. Yo creo de verdad que es ano de luz. Hay de distintos tamaños, de acuerdo a tu preferencia. No. Marcelo, tú empiezas con eso. No sabes la cantidad de luz que expulsa. Ven. Sí, porque después Marcelo les quiero decir que anda mandando unos mensajes al grupo así como, ay, el programa se puso poco familiar. Él, el líder negativo. Sí, es él, eres tú. Javi, reconoce la verdad. De que los temas los traes tú. El ano de luz. Oye, lo que pasa es que... A nosotros no nos conviene que vernos con más luz. Al revés, mientras más nebuloso, mejor para nuestra cara. Sí, pues. Bueno, pero el aro de luz es muy importante. Yo no sé si habría que haber acá habido o no aro de luz. Porque un periodista muy famoso, estamos hoy día en Farandulandia de otros países, así como estábamos en la Jet Set antiguo argentino, qué sé yo. Yo no conozco a los protagonistas, pero me dio mucha risa el video. Hay un periodista muy famoso argentino, como locutor, ¿no? Más de noticias, o sea, bastante serio, digamos, que estaba transmitiendo, estaban dos periodistas transmitiendo en vivo un tema como economía y coronavirus, ¿no? Que ha estado como que, no, es un tema recurrente en todas las pantallas, parece, de todo el mundo. Y aparece una chiquilla semidesnuda, súper guapa, bien de fondo, pero se ve. El problema es que en la casa del tipo que estaba transmitiendo, que apareció que un periodista, este tipo tiene una polola súper famosa y no era ella. Y estaba en el departamento, no en el del lado. No, pues él estaba transmitiendo y atrás de él, así bien atrás, pero se veía una regia, así como una modelo. Y él está emparejado con una chica que es como ex reality, que también es muy famosa. Él se llama Alfonso Merlos y su pareja es Marta López. Merlos. Pero no es Marta López la que apareció atrás, no sé cómo se llama la que apareció atrás, pero Marta López estaba indignada y es regia también. Son todos regios acá. Ya, es una historia de gente regia. Es que sabes, la gente regia como que atrae a gente regia. Sí, sí, po. Es como, entonces ella puso en su Instagram, ¿alguien sabe cuántos gilipollas nos tocan por persona? Es por ver si yo estoy atendiendo alguno de los vuestros. Y fue muy incómodo, él no ha querido dar declaraciones, todo el mundo lo vio, estaba transmitiendo para un programa en vivo y la chiquilla atrás como está, como no sé, está como mandando un mensaje, está como en el celular, está de fondo. Sal de ahí, claro. Pero ¿por qué no dice no? Era una amiga que me vino a visitar, estaba ahí, no pasó nada. Pilucha. Ah, estaba pilucha. Sí, te estoy diciendo. Ay, es que esa parte no la capté. Ah, bueno, pero puede decirte que le dio calor y tuvo que... Es que lo que pasa, claro, que como está el coronavirus en España, yo le hago que te saquen toda la ropa en la puerta. Bien, persona y que la laven. Esta casa. La lavo y después se la devuelvo. Persona que entra a esta casa tiene que estar... Bueno, la cosa es que Marta López está súper indignada. Y Carlos Melo se funó solo por tener a la chiquilla. Es loco eso. ¿Vieron que están vendiendo fondos a propósito de los aros de luz? ¿Fondos de biblioteca? Para sí. ¿Cómo es eso? Para tu fondo, para, viste que en Zoom uno ve las noticias y todo, y toda la gente uno dice, ¿cómo? ¿En qué parte? Todas las casas tienen una biblioteca así. Cuando entrevistan a gente, en general, ahora las noticias, los matinales, todo el mundo tiene una biblioteca soñada, súper ordenada, atrás. ¿Y no es así? No sé, venden. Supongo que las personas que entrevistan sí tienen esos espacios, pero dicen que venden unos fondos para que tú pongas detrás tuyo cuando te toca transmitir. Como impresos. Para hacerte el culto. ¿Y puedes elegir qué tipo de libros son los que van a estar ahí? Claro, puede ser, claro. Es como un wallpaper. Puede ser oficina antigua, súper moderna. O podéis tener libros de Coelho, libros de Baradit. Podéis tener la cagada y hacer una super minimal, ponerte un fondo así como Marie Kondo, atrás, y después se corta la videollamada, levantáis tu papel y atrás tenéis como el acumulador. Ahora, pero también existen los fondos virtuales. Yo estaba viendo una reunión el otro día, ¿virtuales? Todos tenían... El Zoom tiene la herramienta de poner un fondo virtual así como en croma, pero tiene que ser en computadores más o menos modernos. Pero podéis poner así como, aquí estoy afuera de abajo de lo que queráis, ¿está? Puedes poner una foto tuya en Nueva York, así. Sí, puedes poner una foto tuya cuando fuiste a Londres y ponéis de fondo Londres y tú te pones al frente. Y eso evita que si aparece alguien. Sí, eso evita que se aparezca alguien pilucha atrás o pilucho. Total. Lo evita. Mira. ¿Vieron el video de los Rolling Stone? ¿Cuál de todo? Hoy día lanzaron un video nuevo que se llama donde está muchas ciudades del mundo vacías. Sí, es una canción nueva, sí. Es un tema nuevo, sí. Malo. Sí, qué bueno que lo conocieron, ya. Malo, los viejos son. Oye, ¿a qué hora entonces nos conectamos contigo? A las 9. A las 9 a través del Instagram de la radio, Oasis FM Chile. Así que ya lo saben. Nos juntamos a las 9 con su cosita, los que quieran tener algo, porque siempre entretenidos ahora se puede, uno se toma un copetín. Exacto. Yo me tomo mi cosilla mientras converso con las personas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Un abrazo grande, Javier. Buen fin de semana. Buen fin de semana. lo espero el lunes con todo ese ánimo de día lunes. No, po. Arroz con huevo. Lunes con huevo. Arroz con huevo. Listo. Listo. Chao. Chao. Bueno, y... todo está cambiando, incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio a pensionados sobre 80 años. Solo deben conectarse a pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Escucha esto, lejos más unidos. Ah, pero ¿cómo es eso? Al dejarnos para estar más juntos. A ver, explícame. EISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en aislamiento para cuidar juntos la salud de todos. Porque lejos estamos más unidos que nunca. Lejos más unidos que nunca. Vamos a una pausa. Y volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento $20,000 los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En EISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca. Cuando logré lo que siempre quise, estuviste ahí y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Pack Dermocosmética Eucerin desde $29,990. Perfumes seleccionados hasta 40% de descuento. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde $9,990 y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo $119,760. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Oye, Marcelo, tú me comentaste que hoy día había cierto pronóstico de que podían caer algunas gotas, ¿no? Jamás, Marcelo. Pero tú me dijiste que podía ser hacia la cordillera que cayeran algunas gotas. Sí, pero parece que se ha ido diluyendo esa posibilidad, pero en cambio el lunes hay algún atisbo de algo de lluvias, el lunes. Oye, ¿viste lo que pasó ahora con los Rolling Stones? Aparte de sacar la canción, le preguntaron a Mick Jagger por estos dichos que tuvo Paul McCartney hace una semana, dos semanas, le preguntaron sobre el clásico rivalidad, Rolling Stones, claro. Beatles, qué banda era mejor, y Paul McCartney dijo que los Beatles eran mejor. Básicamente que los Rolling Stones eran una banda de blues excelente, maravillosa, increíble, pero que ellos habían explorado más territorio, qué sé yo. Y le preguntaron ahora a el propio Mick Jagger. Fue bien diplomático. Dijo que era difícil de comparar a ambas bandas porque los Beatles hicieron muy pocas presentaciones en vivo, dejaron de hacer presentaciones en vivo inmediatamente. Cuando estaban en la fama, y que no lograron tocar ni en el Madison Square Garden. Menciona varios locales grandes y dijo que nosotros somos una banda que llevamos muchos años haciéndolo, y entonces hay una banda que existe y otra que no existe, y ahí dejó la cosa como como que no voy a entrar en el detalle de qué banda es más importante o más relevante. Ahora, los dos tienen un argumento sólido, porque es cierto que los Stones se han manejado como en un mismo tono todo el rato, pero la cantidad de presentaciones en vivo que tienen desde hace, no sé, pues 60 años, es impresionante nomás. Sí, no, yo creo que haciendo giras mundiales. Los Rolling Stones sin duda son la banda de rock más importante de la historia. Pero en cuanto a la discusión, en cuanto a la influencia y la calidad musical de una y otra, claro, eso es más difícil de entrarle, porque hay una cosa ahí que se mezcla con los gustos. Pero es evidente que, claro, los Rolling Stones son una banda mucho más enclaustrada en un estilo que es el blues y el rock and roll. Y en cambio los Beatles exploraron un montón de cosas, y la influencia que tuvieron por eso en innumerable, gigantesca cantidad de bandas es imposible de evadir, ¿no? De evitar. Total. Oye, para los fanáticos de la música tengo un datito muy bueno, especialmente los fanáticos del rap más clásico, el hip hop más clásico, porque los Beastie Boys estrenan un documental dirigido además por Spike Jonze, que es director de videoclip, pero también director de película extraordinario. Y Spike Jonze entonces hizo este documental con la colaboración de Ad Rock y Mike D, dos de los integrantes, el otro está fallecido, y que recorre entonces toda la historia de los Beastie Boys. Está en Apple TV Plus. ¿Tú ya lo viste? Lo voy a ver hoy, así que estoy muy contento por eso. Me encantan los Beastie Boys. Bueno, en Apple TV Plus también hay un documental sobre Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, que también vale la pena revisar por si acá. Claro, y además esta casa es extraordinaria, que está muy bueno. Oye, pero está bueno lo de los Beastie Boys. Yo me acuerdo cuando vinieron acá a Chile, de haber sido hace unos 20 años atrás, ¿no? Una cosa, ¿tanto? 25 no. años atrás. Sí, ah, es que vinieron varias veces, porque yo fui una vez con mi hijo que tiene 20 y tanto, así que debe haber tenido 14, 15. Ah, eso fue la más reciente, claro. Sí, que estaban los Chancho en Piedra primero, y después tocaba los Beastie Boys, y yo lo llevé, y increíble. ¿Dónde están las camas ahora? Ahí fui. Ah, mira, ahí en el espacio de los riesgos. Yo estuve en el Caupolicares, la primera vez que vinieron. Y tuvo Cypress Gigante y eran impresionantes, porque estaban sacando en ese momento Sabotage, o sea que era la banda número uno del mundo, yo creo, y vinieron justo en ese momento. Muy hot, sí. Yo tengo que decir que no es la música que a mí más me conmueva, ¿no? Que me emocione, pero es muy impresionante ver especialmente a los Beastie Boys. Lo más que me toca la fibra, fíjate. Sobre todo los boleros, que es la parte más sensible de su música. Qué manera de gustarme. Que por Dios que lo sale bien. Yo, en otro estilo, Pink Floyd hoy día anunció que va a estrenar en YouTube, libre para que todo el mundo lo pueda ver, el famosísimo y legendario registro de Vivo en Pompeya, ¿no? Live in Pompeii. Este concierto que hicieron en 1971 en Pompeya sin público. ¿Tú has estado en Pompeya o no? No he estado nunca en Pompeya, fíjate. Te puedo decir una cosa. Hace mucho calor. Y fome, ¿no? Yo, tú sabes que estuve con mi señora hace muchos años, y era un día especialmente caluroso, y recorríamos, porque hay todo un mapita para ver la sala de no sé qué cosa, y en algún momento le dije, por Dios, ¿por qué el volcán no destruyó más partes? Porque era muy grande lo que quedaba por ver. Pero bueno, el concierto es muy mitológico, porque está en el mejor momento de Pink Floyd, y va a estar, para que todo el mundo lo vea, son la primera etapa de Pink Floyd, ¿no? Antes de Dark Side of the Moon. Así que es para conocedores, para gente que de verdad quiere... Sale Roger Waters tocando el gong, pero volado como... Ni Bob Marley llegó a tanto. Sí. Ahí fue donde se le ocurrió la idea de que vinieran a tocar después al Nakama, como se llama, al Valle de la Luna. Nunca resultó, lamentablemente. Pero bueno, hay dos alternativas buenas para la gente que le gusta la música, para ver, uno en YouTube y el otro en Apple Plus, que tienen esa plataforma. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción de esas que te gustan a ti. Vamos con los Beastie Boys. Esto es haciendo un cover de Police. Es un cover. Muy bonito. Cover. ¿Eh? Le sale casi igual, ¿ah? ¿Eh? Casi igual. Sí. We'll be right back. Oye, déjame decirte una cosa. Acá apareció este día, como a eso del mediodía, una información replicada de un medio norteamericano que se llama The Real Deal. ¿Ya? Que asegura que Alexis Sánchez, el tucopillano, se compró un departamento de 2.5 millones de dólares en el lujoso Sunny Isles Beach, donde están las residencias de el Ritz Carlton. Piso 26. Edificio, se compró un departamento piso, en un edificio. Un piso más bien se compró. Mira, porque tú, es Sunny Island. Piso. ¿Y en qué ciudad está Sunny Island? Al ¿En sur el Miami? De Florida, sí, como al sur de Miami. Ah, o sea, está pensando está pensando en su retiro, Alexis. Yo creo, Bueno, y han dicho, ¿qué lugar es muy parecido a Tocopilla? Sunny Island. Claro, y se fue para allá. Porque dice que una de las cosas que puede hacer nuestro niño Maravilla, que ya está bastante grande, es el viejito Maravilla, es irse a la Liga de Estados Unidos, a la Major League Soccer. League Soccer, a la MLS. Sí, pues todo termina ahí. Sí, buen negocio, buen clima. Sí, mira. Claro. Te puede dar coronavirus, ¿no? Pero bueno. Pero una cosa, pero yo creo que a Alexis le queda por lo menos. Bueno, no se sabe cuándo va a volver el fútbol, pero le queda por lo menos esta mitad de año, o sea, el segundo semestre y el otro año en un buen nivel. Todavía podría estar en una liga importante, podría irse a España, podría irse a Italia. Bueno, Italia ya está, volver a Inglaterra, no sé. Pero un equipo, un equipo un poquito más chico, donde sea la estrella. Claro. Donde puede andar ahí todos los partidos. Oye, si el amor no lo derriba todo, por favor. Oye, para los fanáticos de, a propósito de gente que ya está en una etapa importante de su carrera, Tom Cruise, para fanáticos de Tom Cruise, tenía dos películas de Misión Imposible ya programadas y las cambiaron las dos de fecha. Recordemos que estaba en Italia cuando explotó el tema del coronavirus y tuvieron que suspender las filmaciones. Y esta Misión Imposible 7 y 8 se corrieron. Originalmente iba a salir la primera el 23 de julio del 2021, ahora a salir en noviembre de 2021. Y la otra se cambió para noviembre del 2022. Esto dentro de una serie de de películas que se han pospuesto, como la nueva de Chris Pratt que se llama The Tomorrow World, que se cambió también como un año después, y una aventura animada, todas de Paramount, que como todos los estudios han tenido que rearmar toda su parrilla, ¿no? Oye, y viste que esto es una noticia buena para el cine chileno. ¿Cuál? Un premio que se ganó una película chilena, en realidad chilena, con, ¿cómo se llama? Mezclada con otros países, pero se hizo, déjame pillar, aquí está, una película que se llama Blanco en Blanco, protagonizada por Alfredo Castro, que es como nuestro Darín. Sí, Alfredo Castro es como el Darín chileno. En un festival. Era Gieco el Darín chileno, pero bueno, puede ser que. Gieco vendría siendo el Diego Luna chileno. Ya, pongámosle cualquiera de lo claro, mismo. Para que no pelee. Uno conocido. Sí, ganó el Festival de Toulouse de Cine Latino y que este año se tuvo que hacer a distancia. O sea, el jurado, todos votaron desde lejos. Fome, pero es bueno para esta película que se llama Blanco en Blanco, que trata de un hombre que es Castro. Colonizando en el siglo XX en Tierra del Fuego, a principios del siglo XX. No sé si hace de malo o de bueno, pero él es el protagonista de esta película, que es una coproducción chilena, española y alemana, dirigida por un chileno hispano que se llama Theo Kurt. Kurt. Pero atento, porque algún momento va a poder ver, me imagino, Blanco en Blanco, y debe ser una buena película. Y hay otra película chilena que tuvo un premio, que es una película que se llama Algunas Bestias, dirigida por Jorge Riquelme Serrano. Tampoco lo ubico. Mira, también. ¿Tú lo ubicas, señor? Nunca. No, es que ya yo dejé de ubicar gente, te digo. Hace rato. Que sí, hoy día vi en Onda Media. Esta plataforma donde hay cine chileno, vi la película, ella es Cristina, de nuestro querido Gonzalo Massa, ¿Ya? Y vi Emma de Pablo Larraín. Hoy día están ahí disponibles. Uno las puede tranquilito. Así. ¿Y dónde? Están ¿dónde ahí eso? A libre disposición. Onda Media se llama. ¿Qué onda? Así que ahí están. Están puras películas chilenas. ¿Eh? Ah, pero voy a ingresar ahí. Oye, el otro día tú me comentaste esto de Bruce Willis, que está pasando la cuarentena con su ex, Demi Moore. Me dijiste que era vieja la noticia. La noticia es muy antigua, pero yo tengo nueva noticia, nueva información con respecto a esto. Porque está con dos hijos, pero Bruce Willis dejó a su pareja actual, que tiene, no sé, 30 años menos que ella. De hecho, tiene exactamente la misma edad que su hija, que tiene 28 años. La nueva pareja tiene 28 años. Ya. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Tu hija mayor tiene? Mi hija hoy día está de cumpleaños. Mi hija Natalia tiene 27 años el día de hoy. Ya, mira. Es como si tú de repente le dices: Natalia, te quiero presentar a mi polola. Tiene 27 años. Bueno, él es exactamente lo mismo. Ya eso que Bruce Willis es bastante mayor que tú. Y la hija hoy día en redes sociales explicó por qué Bruce Willis está con ellos y no está con su mujer. O por qué no está la mujer con ellos también. Y dice que el tema fue: mi madrastra puso y mis pequeñas hermanas, porque tiene dos hijos más Bruce Willis con esta mujer, tuvieron que quedarse allá, ya que una de ellas tuvo un pequeño accidente y tuvo que ir a la clínica y después ya no se pudo venir. Y por eso los dicen que juntos. Pisó una aguja en un parque. En un pajar. No, en un parque de juegos, así como unos días antes una jeringa, de la cuarentena total en Estados Unidos, una jeringa. Y eso la obligaron a tener una. Y no alcanzó a llegar a donde. Porque iban a pasarlo todos juntos. Todos juntos, claro. Ahora debe estar súper feliz de que esté Bruce Willis con su ex, ¿eh? Con Demi Moore. Pucha, qué espanto, te digo, ¿eh? Sí. Bueno, pero parece que se llevan bien, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Gente civilizada. Estaba buscando todo este rato, Marcelo, una nota que hay sobre Val Kilmer, que habló sobre Top Gun. Como reveló detalles de. ¿Viste que ahora de la nueva? Detalles. De no la nueva Top Gun. Sino de algunos detalles de la nueva, pero sobre todo que él no quería hacer la primera película. Que se resistía, que lo pasó mal, que tuvo hartas peleas con el director y con los productores, que lo pasó pésimo haciendo la película. Se llevaba bien con Tom Cruise y con el elenco, pero parece que la onda dirección y producción. El tema le cargó y que también la pensó bastante para hacer esto porque no fue una buena experiencia para él, fíjate. Pero mira, pero no tuvo problemas para sumarse ahora a la nueva porque estaba nuevamente metido en esta segunda parte, no sé. Y me imagino que, ¿cómo se llama? Tal vez esto es parte como de la campaña de publicidad de la nueva película, que empiecen a hablar y qué sé yo. Sí. Oye, y lo otro que se contó hoy día también, que lo contó Val Kilmer, es que tiene cáncer en la garganta y que ha tenido que estar en intervenciones bastantes veces. Está bastante mal, aquejado. Bueno, la carrera de Val Kilmer ha sido bien zigzagueante, porque como que realmente pintaba estar en muchas películas, realmente desaparece, realmente vuelve. Fue Batman. Fue Batman. Sí, pues fue Batman. ¿Vamos a otra canción? Vamos a otra canción, a ver. Mira, nos volvemos. Volvemos a los 90, bailemos. Exacto. Mira qué linda. Qué linda canción, qué lindo recuerdo. Excelente. Oye, a propósito de música, hay ya cierta preocupación en algunas personas que querían que les devolvieran la plata de las entradas de los conciertos que se han reprogramado, ¿no? Mucho concierto claro. De principio de año que se ha desplazado para el segundo semestre. Y el CERNAC entonces está pidiéndole a algunas productoras que se pongan con las lucas, porque, por ejemplo, en el caso de Lollapalooza, cerca de 170 personas han protestado ante el CERNAC de que había mucha dificultad para ese reembolso, o les ponían algún tipo de problema o qué sé yo. Entonces, no solo ocurre con eso, sino también con Metallica, con Kiss, con un montón de otros artistas que están en esta misma situación. Imagínate la cantidad, en el caso de Lollapalooza, que son, no sé, 120.000, 150.000, no sé cuántas entradas habían vendido, la cantidad de plata que es eso que hay que devolverlo si es que se invirtió, por ejemplo, esa plata en empezar a construir, no sé, estructura y cosas. Es complicado. Oye, que en el mundo parece que la cuestión ya... Incluso el modelo de negocio de las bandas, porque hay muchos... es toda la cadena acá. Porque en algunos medios norteamericanos hablaban de lo que ha perdido alguna de las bandas. Las más grandes puede ser que tengan plata invertida, no tengo idea, tienen plata. Pero las bandas más chicas, que dependen mucho de la gira, están... muy mal y podrían verse afectadas, quebrar y un montón de cuestiones más, como negocio. Es terrible, ¿ah? Sí, es terrible. Más que perder su fuente de ingresos principal, se acaba de un día para otro. Entonces, no va a ser raro que realmente te subas tú a un Uber y vaya manejando Paloma Mami, por ejemplo. Claro, por supuesto. Porque los ingresos de la plataforma son bajitos, ¿ah? Bajitos. Y ya no hay Uber. ¿O hay todavía, no? No sé, nunca he salido. Pero, ¿cómo están las cosas allá afuera, Marcelo? ¿Cómo estará el mundo? ¿Cómo será? Tal vez construyeron nuevos edificios, nuevas cosas, y no sabemos nosotros. ¿Cómo no? Claro, estamos engañados. Fíjate cómo vamos a salir y va a estar terminada la autopista bajo Vespucio. Todo eso va a estar listo. Todo eso va a ser. ¿Seguirá gente trabajando? Es curioso. Claro. Esto, ¿eh? Curioso. Oye, sí. Tú que estás siempre pendiente, no sé si has visto las temporadas previas de Better Call Saul, pero parece que está muy buena la última temporada. Y hoy día se anunció que la siguiente va a ser la última temporada y que va a tener más episodios. El 2021 va a estar en exhibición con más episodios que las de este año, por lo menos. Bueno, es que ahí ya se está juntando con Breaking Bad, pero también con la época. Claro, y como te junta, te ve también qué es lo que pasó con este personaje después de Breaking Bad, como que pueden haber muchos episodios del otro lado, de lo que va a pasar con él en el futuro. No, sí, es maravillosa, la serie es maravillosa. Pero hay algo a mí que me perturba, no lo he visto mucho, pero me perturba, y es que este gallo está mucho más viejo, y ahora el actor... Y aparece como si se supone estuviese mucho más joven. Entonces, eso es raro. Bueno, es como Antonio Guadano, que ahora está más joven que cuando salía en televisión en los 70. Que, hay mucha gente así, pues, Marcelo. no sé, hay gente que se ve más joven ahora. Lucho Jara. Lucho Jara es mucho más joven ahora que hace 10 años. Pues, tú. Él podría hacer una serie de cuando él estaba en la Torre 10, por ejemplo, sin problema. Claro, y era mucho más viejo. Se vería... Era otra cosa. Bueno, estamos terminando. En principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran en su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízalo con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio en BCI, en Salcobrand, y quédate en casa. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Y ahora hay que recordar que a las 9 va a estar nuestra querida Javi Contador en un live con la Chiqui Aguayo. No me lo pierdo. No te lo pierdes. Y ahora, ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? ¿En Instagram? De Oasis FM Chile. Perfecto. Y ahora en Intensamente va a estar Lake Sagaris,